El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas, caballeros y vendedores tramposos! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, vigésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados con la gran red de Resistir Parlantes, se comunica con ustedes quien les habla, el señor Miyagi, con el señor Lagartija. De este momento de meditación y paz interior. Ya nos cargó el payaso. Es muy difícil meditar en una paz interior y armónica con... Yo estoy totalmente armonizado. Sí, perfecto, pero hay más gente que debe requerir de cierto... Bueno, damas y caballeros, para aquellos que están grabando este programa y presentándolos en distintos seminarios, la droga hace esto. No, güey. La falta de alimento hace esto. No, cabrón. No, es así. Es la sociedad en que vivimos. Es la sociedad en que vivimos. Realmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llegan y los confines del espacio cósmico. ¡Es el capitán Roger Vinilo! ¡Sí, que es el capitán! ¡Sí! ¡Alza su copa! No, espere, todavía no va a brindar. No importa, ya quiere brindar. Él ya está bebiendo. Es una cosa que se va de los cauces. Venga por aquí. Bien. Señor, no, porque. Ah, claro, es el cumpleaños del Marte Colón. Ah, es un cumpleaños viejo, pero no bueno, llegó todavía. Bueno, pero viejo, claro, así que no mames. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones, a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sé que bambolea sus caderas. Oye, chica, qué bien lo hace. Azúcar. Debería estar en el video ese donde están Shakira y Beyoncé. Ah. Y la Muda también. Que sean tres. Sé que yo sí, no que me reconozco tres. Una de la otra. La Muda la va a reconocer, sí. Han hecho una magia en ese video. Sí, que sí, que, ¿para qué? Marketing puro. Y Akira llegó a aparecerse a Beyoncé. Sí, ¿cómo carajo? No se sabe. No. Bueno, señoras y señores, basta de mamadas. No, estaba pensando porque la Muda me hacía señas. Si escucha el programa por primera vez, va a pensar que este programa está conducido por el señor Miyagi. Y efectivamente. Y es que está conducido por el señor Miyagi. Por el señor Miyagi. Señor Miyagi es el calamancia. Sí. Bueno, damas y caballeros. Estamos mal. Estamos mal. Vamos a... Pero vamos bien, estamos mal. Estamos mal, pero vamos bien. ¿A quién he presentado y a quién no? Levante la mano quien fue presentado. Los marinos escoceses, ustedes nunca se presentan. Cabrón, ustedes el aplauso nada más. Muda está perfecto. ¿Van a estar todos presentados entonces? Sí, creo que sí. Bueno, listo. Entonces ya saben, amigos, esta es otra. Bueno, cabrón. Él no. Bueno, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, encargado de todos los objetos animados animados de esta nave, la María Tijuana, y de su viaje perpetuo. Con ustedes, el Nico. Sí, que sí, Nico. Eres tú. Eres tú, el de la cola prensil. El del parche en la panza. Dice que la apertura fue una mierda, que la hagamos de vuelta. Bueno, no, ni madre, Nico. Vamos de nuevo. No, cabrón, nuevo. No. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices de estar compartiendo este momento. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el Chaco, Argentina, llega el Peladex. ¡Ah, hola, Peladex! Desintegrados tanto tiempo. Tanto tiempo, les envío un abrazo. Bien, quiero que sepan... Se lo hagas pelado. Sí, porque ya, que sí. Dicen, quiero que sepan que aunque no hacía contacto con la nave, siempre los escuchaba, onda oyente pasivo. Sí, nosotros lo sentíamos. Sí, al oyente activo dándole bomba. Sí. Dice, bueno, pero la noticia del Cocoyome me tocó muy de cerca y quería enviarle toda la buena para él y para su niño Samael. Les cuento que mi hija, Zahira, claro, se parecen... Claro, por Zahira y Samael. Zahira y Samael, sí que sí. No son ni más ni menos que los Power Rangers. Póngale. ¿No? Ya, le tocó el cerca. Oye, mi chavo también tiene un nombre rarísimo. Y entonces, bueno, ahí está Zahira, que en realidad es complicado. No sé si es Zahira, Zahira o Zahira. Ah, entonces es la hija de Jafé. Es la hija de Jafé, cabrón. No, el Peladex de Jafé, que es hija de él. Dice, bueno, pero Zahira estuvo 5 años viviendo en Oaxaca. Hace 4 meses que está aquí conmigo. Sí, en Argentina de nuevo. Bueno, 5 años de sufrimiento. 5 años de faltarme un pedazo de mi alma. Y ahora esto, qué feo. Cuando los hijos se llevan un pedazo de alma de los padres, está mal. Está mal, está mal. Porque deberían dejar todo en su sitio. Sé que sí. Imagínate, la niña, me llevo esto por las dudas. Me deja sin un pedazo de alma, no. Hija de la... Bueno, pero en este caso los niños no son los responsables de los alejamientos. No. Sino malditas y pérfidas damas inescrupulosas que se llevan a la niña. Póngale, en este caso. Sé que sí. Dice, bueno, cuestión que nada. Y ahora estoy más feliz que nunca aprendiendo a ser padre. Es una revista. Aprendiendo a ser padre, donde te dicen cómo cambiar pañales, dar la mamila. Sé que sí. Y él se la lee. Y entonces, bueno, estoy aprendiendo a ser padre de una hija de 8 años. En realidad hay que mirar las cosas positivas. Sí, la niña ya no jode a la noche. No, es verdad. Ya no llora todo el tiempo. Ya te llega hablando. No pide cosas que no entiendes. No. Está chingón. Hola, papi. Te llega para la época de... ¿Qué está haciendo ese señor y esa señora revolcándose en la Póngale. Tele, pa? Y es la época que comienza a pedir lana, ¿no? Claro, sí, también. Dice, ella está aprendiendo a tener un padre y hermano. A los 8 años, aprender a tener padre y hermano es complicado. Es complicadísimo. Porque los hermanos son una mierda, que hay que aprender a tenerlo desde que uno nace. Que porque luego se le complica. No, cabrón, es una tortuga. No me venga con esta mamada. Bueno, debe ser muy difícil eso, porque el padre tampoco es quien para, luego de 8 años, se cree como un shock de ponerle límite. ¿No? Claro, la niña surga la nariz y dice, no, yo no quiero comer, me voy para mi cuarto. No, aquí se respetan las que se respeta hace 8 años. Claro. Pero bueno, estoy muy feliz, dice el Peladex. Pido un gran chinga a su madre para las madres y los padres que toman decisiones estúpidas basadas en resentimientos sin pensar en el daño que le hacen a los inocentes niños. Claro, cuando toman a los niños como botín de guerra, sí, ¿no? Dice, disfrútalo, Cocoyome. Saludos, María Tijuanense. Y los felicito por el nuevo look del CITE, el Peladex, comunicado y con Zahira en sus brazos. Felicitaciones, Peladex, y compartimos la alegría. Sáquese. El Gordolobo de Álvaro Obregón. Llegó Michoacán, México. ¿Cómo está, Gordolobo? Un saludo a toda la bola de cabrones que conforman en caso de que el mundo se desintegre, son unas vergas y se retira. Estos adiós, son todos Gordolobo. Cortos porque no entraron en clase adiós. Turista por cuestión de hueva. Dice, mi nombre es José Brandel Conte. Mi nickname es Fernando Conte. Está bien. Nada más saca el tratado. Dice, bueno, y envía la fotografía. Felicitaciones, son lo mejor de la red. Los quiero mucho, Daniela Morrison, desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Daniela. La imagino toda poderosa. Sí, toda poderosa, absolutamente encuerada. Una daga en la mano. Sin embargo, descreemos bastante la gente que la primera vez que entra al programa nos ama, nos adora. Y nos quiere. Es el amor adolescente. Cómo nos gusta el amor adolescente, tan extremista y tan radical. Es la torta de Trujillo, Perú. ¿Cómo está en la torta? No, es la torta. Ah, es la torta solo. Torta, es una dama. Sí. Torta de Trujillo, Perú. Le queremos hacer un... por si viaja alguna vez a la Argentina. Que se cambie el nick. Sí, cambies el nick. Soy la torta. Soy la torta. No, sí. Básicamente porque sabemos de su condición sexual, al menos está casada con un buen amigo nuestro. Torta en Argentina es una forma despectiva de llamar a las lesbianas. Sí, no, cuidado que esa mina es torta. No, de tortillera. Sí, no sé, no, el adorno está chongo. Esa mina es torta. Bueno, cuestión que nada, eso. Y ahora llega la torta. Le llega la torta, sí. La torta de Trujillo, Perú. Me presento, soy la esposa de Cadáver Soul. Ah, cosa que está? Nos extraña porque no creíamos señora que alguien torta pudiera casarse con Cadáver Soul. Sí, realmente. Sin embargo, la torta lo hizo. Todo se puede en este todo mundo. Todo se puede. Bueno, yo lo conozco como... Y da el nombre, Cadáver Sol. Aquí no venga. No, aquí para nosotros es Cadáver Sol. Sí, sí. Si usted está casada con otro güey, allá usted... Ah, lo lamentamos. Dice, sí. Es que es mi amado esposo. Él escucha el programa hace bastante tiempo y por lo que sé, participa también. Yo me animé a enviar este mensaje y espero ser bienvenida en esta su novena temporada. Bueno. En la novena. Será bienvenidísima. Mire, torta. Sí. Tiene que esperar un año. Se ve que está muy informada de las cosas que hace su esposo, ¿no? Porque yo sé que se comunica. Cadáver Sol lo tenemos hace años. años, pero formando parte de esta tripulación casi. Así que le podríamos... Nosotros le damos la bienvenida a la octava. Si usted quiere esperar hasta la novena, no sé si llegamos. Espere un año, claro. Esperemos que sí. Tendrá que esperar un año, pero y será bienvenida a la novena temporada. Torta, un abrazo y un beso para usted sin faltar el respeto en lo absoluto. Bueno, pero bueno, nada, es la temporada cero para mí. Así que recién comienzo a ir. Me despido y muchos saludos, que tengo que ir a atender a mis hombres, Cadáver Soul y Sergio. Y es inevitable estar imaginándome el momento en que los osos están sentados a la mesa. Está casada con dos hombres. Sí, que dicen, no, está vacío mi plato y se asoma, estoy escuchando en caso de que el mundo se entere, aún no le sirvo cabrones. Sí, no, uno es el hijo, Sergio, el pequeño, nuestro pequeño retoño. Quizás era tipo Doña Flores, su marido. No, en este caso Cadáver Soul no permitiría eso. El Adolfo de Tucumán. Changos, tengo tiempo para hacer una expresión de lo que fue las Pascuas. Y para ¿cómo va a ser una expresión? Y tengo, porque hicimos lo de esconder el huevo. Ah, ¿sí? ¿Y usted lo encontró? Sí, y lo encontré, pero ya vio como desganado. El posadolescente, cuando le hacen cosas de niño, dice, esta mamada. Y trata de, bueno, de quitar a la máquina el asunto. Camina lento. Camina lento. Dice, no, a mí no me interesa estas búsquedas inútiles, infantiles. Y por dentro va pensando, ¿dónde pinche mierda culo está ese huevo? Y por dentro le va poniendo los codos a los niños y zancadillas para decir, no, los voy a encontrar todo yo. Luego estaremos con la narración del Adolfo de cómo buscó el huevo de Pascua. Andrés Medina de Puno, Perú. ¿Cómo está Andrés Medina? Hola, fucking cabrones, ¿cómo están? Saludos aquí, a la princesa esta de Lima, Perú. Aquí no se saludan princesas, detestamos la monarquía. Sí, esta es una princesa inca. El único es el rey de Guadalajara. El rey, el Budokan. Es el único de la monarquía que respetamos. Pero esta princesa es una princesa inca, parece ser, que se llama Carmen Alanoca y que la saluda porque hoy es el día de su cumpleaños y los esclavos Andrés Medina y Hugo Roger Mix, todos desde Puno, la quieren, está lejos de ellos, porque entonces se libra el tortazo de la cara, de los huevos y de la harina. Qué lindo se festejan los cumpleaños en Puno. Con razón, la gente cuando cumple años en Puno, mejor se va. Pero esta no es una fiesta de cumpleaños. Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del fuego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre... Desde Querétaro, México, llega Fanny. Hola, Fanny. Hola a todos. Les escribo para contarles un suceso que me ocurrió en aquellos ayeres cuando una era una chavita, y no chivita porque soy águila, ¿eh? Ya saben, cuando pasa uno por esa edad, 18, digamos, tratamos de vestirnos con la faldita más arriba de la rodilla, un super peinado, bien pintaditas, perfumaditas. Y no puedo continuar. Bueno, resulta que estaba rumbo a la escuela y subí al autobús creyéndome reina y diciendo por dentro, mírenme, abran paso que ahí voy. Y efectivamente un chico me cedió el asiento y yo delicadamente, con figura y elegancia, me senté para después cruzar las piernas en armonía. Cuando el bus llegó a la escuela, tomé mi coqueta mochilita y bajé los escalones. De pronto, sácatela, sentí un fuerte golpazo que me mandó casi y frente a la puerta principal de la escuela. Mi peinadito que traía de lado quedó totalmente hacia el opuesto. Un maldito bicicletero que pasaba no se dio cuenta que estaba bajando y le valió, me atropelló lanzándome como trapo viejo, parecía una botarga. Bueno, rápidamente me levanté, los gritos, ¡ah! Rápidamente, pero además, rápidamente tratar de sortear esa situación para que nadie en todo el planeta Tierra y zonas aledañas se entere de lo que le acaba de ocurrir. Imposible. Dice, todo el camión había gritado, ¡aguas! ¡Aguas! Y ya cuando gritaron aguas los del camión, y ahí estaba desparramada cerca de un poste. Y dice, bueno, cuestión que yo rápidamente me levanté, me acomodé mi cabello, miré alrededor y seguí caminando, como si nada hubiera pasado. Sí. Derechita, toda. Perfecto, sexy. Bueno, algunos de los presentes se rieron. Quedó la falda un poco... Sí, pero luego se acomodó la falda. Ah, está bien. Quedó así, como que se planchó. Sí. Y más rebel. Entró a la escuela lo más bien. Bueno, cuestión que rápidamente... rápidamente me levanté como de mi cabello y seguía caminando. Algunos de los presentes se rieron de mí, pero yo ni caso. El bicicletero me alcanzó y me preguntó, ¿estás bien? Y yo, sin detenerme, le contesté, claro, ¿quién? ¿Yo? Como si nada me... Claro, estoy perfecto. La que atropellé era otra vieja ridiculísima que andaba haciendo osos por la calle. Yo, no, a mí, soy etérea. O sea, soy la sensualidad caminando. A mí ningún bicicletero roñoso me atropella. Cuestión que le dije, ¿quién? ¿Yo? Ah, sí, sí, por supuesto. Todos los días me atropellan bicicleteros. Después llegué al salón de clases y una amiga me preguntó, ¿qué te pasó, Fanny? Yo le dije, nada, ¿por qué? ¿Cómo que nada? Si mira cómo tiene las rodillas súper raspadas, talladas, está sangrando. Yo dije, no, qué vergüenza. Le tuve que platicar todo. Eso es peor que encontrarse a la viejita puteadora. Dice, ahora tengan cuidado al bajar porque los bicicleteros no creo que hayan cambiado. No, Fanny, los bicicleteros no cambiaron. Pero las mamalonas tampoco cambiaron. Claro, no, no, están tan en su, ¿no? En su en nivel de soy la diosa del Olimpo, sí, que se creen que flotan. Sí, que sí. Sin embargo, uno si las atropella con la bicicleta, ¿no? Las atropella. No, sí, les da un madrazo. Así que tengan la diferencia de mirar alrededor, princesitas que van a la escuela. Anónimo dice, díganle al Mico que en las Max viejas... Mico, ven aquí porque esto es para ti. Max viejas... Sí. La página de En Caso no sale completa y las casillas donde uno pone su nick y clave para entrar a la cabina no sale. Chinga su madre, Mac, dice. ¿Cómo es esto, Nico? Por favor, explique. Ajá. Bueno, la parte que está debajo, sí, que está en HTML. La parte que está debajo que está en HTML. Se puede escuchar el programa. Sí. Y descargarlo. Ajá. Pero no puede entrar a la cabina, Nico. ¿Y la cabina, Nico? Ah, de la página principal de Canal Trans está puesto en HTML. www.canaltrans.com. Y eso es HTML. Que se compre una Mac nueva. Y se ve, sí, claro, chinguen su madre, sí, las Mac viejas. Sí, bueno, sí, está bien, aquí si llega gente, mijo, yo me pongo en tu lugar. Y llega gente y dice, tengo una Commodore. Una Commodore. No, no se puede, güey, no se puede, no se puede. Y no se puede, gente. Mire, estoy tratando de ingresar desde mi licuadora. Y bueno, si ingresa, nos avisa. Y si ingresa, no se puede. Bueno, tengo que decir, dice el Chofulandia desde Medellín, Colombia, que me disculpo con Gatúbela, lo siento, no sabía qué mamadas y yo soy un idiota despistado antes y después no de estar aquí. No acepta las disculpas, Gatúbela, yo soy su representante y no sé. Hace bien, hágase valer, Gatúbela. Chofulandia, usted ya escribió esto, nos recomienda una página de descarga directa de música, sí, que nosotros no sabemos si es música libre de pecado y todas esas cosas, o sea, dice, no están todos los títulos, pero está chida, es Nick. Está bien, gracias. Sí. Gracias, cabrón, nosotros le agradecemos mucho, pero denos más detalles, porque páginas de descarga de música conocemos. Hay muchas, sí. Hay muchas. Hola, tripulación y desintegrados varios aquí, Warcelo de Córdoba, capital. Hola, Warcelo. Les dejo aquí mi mejor chistoreta. Resulta que una niñita acompañada de su papá va a la peluquería, ¿no? Ajá. Y se pone... Una niñita compañera de su papá. No, no, del padre de Warcelo, no. Va acompañando a su padre. Ah, es sí. Es un padre con su hija. Está bien, van a la peluquería. ¿No? Claro, van a la peluquería, porque el padre sigue a cortar el cabello. Sí, el padre y su hija van a la peluquería. Sí, bueno, y se pone, la nena se pone cerquita del sillón del peluquero. Sí. Para ver bien, vio que la nena es pequeñita. Sí. Mira, ¿qué está pasando? Es todo un acontecimiento. Y empieza a comerse un chupetín con forma de sapito, ¿no? Ajá. Mientras a su padre le cortan el cabello. Al cabo de un rato, el peluquero la ve tan cerca a la nenita que le sonríe y le dice, tené cuidado, querida, porque se te va a llenar de pelos el sapito. Y la nena le responde, sí, si mira cómo me están creciendo las tetas. Era media enana. Era como sí, enanita. Dice, bueno, no sé por qué me tildaron de alta pedofilia subliminal doble sintidesca con esto, pero sobre todo cuando rematé el chistorete con este otro. Está Michael Jackson y su mujer a punto de dar a luz. Y agarra a Michael y le pregunta, doctor, ¿y ahora cuándo tengo que esperar para tener sexo? A lo que el doctor lo mira y responde, y por lo menos espera que tenga 14 años. Bueno, gracias, me retiro. Por otro lado, el Loco Pucho está cumpliendo años. El día de ayer cumplió años el Loco Pucho. El día de ayer el Loco Pucho. Y bueno, Loco Pucho, jódase. Vale, cumpleaños, dice, pero Loco Pucho. Desde el jueves que anda pedote. Está bien. Y hoy está cumpliendo Camila, mi bebé, que ya tiene su propio blog. Nos vemos, saludos a todos. Vaya, hoy es el cumpleaños de Leomar, no venga. Es el cumpleaños de Leomar. Yo lamento, hubiera anotado a su niño. Hubiera anotado a su hija en otro, ¿no? Póngale, en otro, sí. Porque uno es como le figura en el documento. Sí, que sí. Si uno dice, yo nací el 14 de febrero de 1999 y le tiene tiene que figurar así. Sí. Y al carajo. Hola, soy el Foco del DF mexicano. Hola, Foco. Cabrones, solo quiero informarles que próximamente el Foco invadirá Monterrey y que le manden un chinga a su madre los putos policías que estuvieron en el estadio el domingo pasado en el encuentro de Pumas versus Gallinas, que se pasaron de verga con los hinchas que vamos a apoyar los Pumas. Señor Eliomar, seguimos perdiendo y ahora somos... No, es arriba de los Pumas, ¿no? Sí. Señor, punto. Señor Eliomar, seguimos perdiendo y ahora somos el último lugar de la liga. Jugamos 22 encuentros, perdimos 20. Muy bien, sigue así. Eliomar está orgulloso de ustedes. Sigan de esa manera. El Fara del DF mexicano. Ah, hola, Fara. Bueno, tengo una noticia buena y una mala. ¿Con cuál les voy? Primero con la buena. Bueno, la buena es... No, primero con la mala. Bueno, la mala no, es que... No, primero con la buena. Bueno, la buena es que realmente... Primero la mala. Bueno, la mala es que realmente... Las dos juntas. No puedo. Bueno, la buena es que hubo otro encuentro de desintegrados. Están a punto de batir el récord de ser 5, pero falló Chus Valdés. Chale. Pero en lugar de Jesús Valdés, llegó Paco Márquez. Sé que sí, teníamos, el líder y capitán de www.accesaradio.com.mx se hizo presente. Y conocimos a Paco Márquez. Y conocimos a Paco Márquez. Y se bebió todo, Paco Márquez. Y, sí, y sí, comió. Sí. Muy bien, muy bien. Muy, sí, todos. Bueno, cuestión que nada. Chida las playeras de Encaso. Sé que sí. Oxy, eres la mata, cabrón. Un abrazo para Vero, para el extremadamente feo, para Paco Márquez, para toda la reunión desintegrada. Pero ahora vamos con la mala noticia. Ah, la mala noticia. La mala noticia, además, dice el sábado, en la reunión llegué tarde a la misma casa. La reunión fue en la casa de él, sí, pero llegó tarde. Ah. Ya estaban todos reunidos en su casa y llegó tarde. Porque, como saben, fue la semana en que Fara está con su niño. Y la causa de mi retraso fue porque en la mañana le noté una bola al niño en el cuello. Así que lo llevé de urgencias, se volvió grave el pedo y resulta que era una tumoración o absceso de tipo viral con ubicación lateral izquierda. Eso fue lo que me dijo el doctor. O sea, un puto grano como de 15 centímetros en el cuello. ¡Chale! Ahora estoy solo triste y muy contento, solo escribiendo este mail. Triste porque es feo ver al pequeño Fara amarradito a una cama esperando la cirugía. Y muy contento gracias a ustedes y a los desintegrados que me han expresado su apoyo, además de que me dio gusto ajeno por el cocoyome que vio al pequeño Sammy. ¡Guau! Por algo el destino y el niño elefante no quiso que llegara a ver. Claro, el cocoyome iba a viajar al DF, se quedó en Parral de Chihuahua y ahí justo le cayó su hijo. Bueno, por algo, ¿no? Ahora me encuentro de cierto modo impotente por no poder hacer nada por mi niño, pero yo sé que la gracia del niño elefante y la energía positiva de todos los que me conocen hará que salgamos adelante de esta, porque ningún desintegrado jamás está solo. Dice el Fara del DF mexicano, por supuesto que no está solo. Además de los cabrones y cabrones que tiene alrededor, estamos los desintegrados con él y por supuesto que todo, ya le decíamos, saldrá chido, porque los niños como que se reponen en chinga de todo, sé ¿no? Al niño, ¡oh, operación! Y el niño a los dos minutos ya se está jodiendo nuevamente, ¿eh? Bueno, un abrazo para el Farita y manténnos al tanto, ¿no, Fara, de todo esto? El Adolfo de Tucumán. ¡Ah! ¿Pero cómo jode, Adolfo? Tradición... ¿Va a estar en todos los bloques? No, aquí nada más. Tradición pascual en mi familia. Sí. En la búsqueda del huevo de Pascua. Recordemos, en algunas regiones de algunos sitios, se esconde algunos huevos de Pascua en Pascua, que dicen que el conejo pascual los ha escondido, y los niños de la casa salen a buscarlos con cara de felicidad y alegría. Bueno, desde antaño a las 3 p.m. todos los primos salíamos a buscar ese chocolaroso manjar que el conejo de Pascua había escondido para nosotros en el gran fondo de la casa de mi abuela. Hace un par de años que no se hacía la búsqueda, pero este año se hizo nuevamente. Se ve que hay primos más pequeños nuevamente. Sí. Entonces ya con los primos de 15, 20 años que están todos. No, abuela, ya sabemos dónde están los huevos porque te vimos cuando lo escondía, ¿viste? Y no, así no va. Pero bueno, pero ya se había perdido la emoción este año y yo fui el encargado de esconder los huevos. Hizo de conejo de Pascua, ¿no? Qué bonito, más que conejo de Pascua, un jabalí de Pascua. Qué grande el conejo. Sí, dice, bueno, se me vino a la mente la imagen del conejo desprolijo. ¿Pero se vistió de conejo? Sí, dice, la imagen de un conejo desprolijo, enorme y gris por lo sucio, con una resaca de la gran puta y con una maricón una canastita en la mano y un vaso de vino en la otra. Los primos más chicos y más grandes se encontraron con cierta dificultad para hallar los huevos, claro, porque además hay que agregarle la maldad que tenía el Adolfo, que escondió los huevos en lugares como para que se pudran. No los encontró nadie. No los encontró, sobre todo uno de los perros encontró uno. Sobre todo, claro. Al tercer día. ¿Qué hicieron con el Chicho, el Cacho y el Chocho? Los escondieron, me imagino, porque los encuentran enseguida, son perros de casa. Dice, sobre todo el huevo de mi primo Pedro, el cual yo tuve que develar el escondite porque la cosa se está estaba haciendo muy pinche larga. Bueno, me despido dando saltitos de conejo, la que impresionante. Sí, sí. Dando saltitos de conejo, la Adolfo. Garantía de show televisivo exitoso. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que ese dirigente gremial aceptando el sobre. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas. ¡Dama! Así, caballeros, en el día de su natalicio, Eliomar Tecolote de Boa. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo? Muy bien, impresionante. Eliomar, estamos está de festejo, sí, impresionante. Lleno de baba de toda la gente que me ha saludado, me ha dado besos a lo largo de la galaxia. ¡Qué lindo! Eliomar, estamos en el día de su ha salido el pastel la muda, estamos de celebración y sí, queremos saber cómo vas a... ¿Puede ser mía esta noche? No. ¿Cómo van a seguir las celebraciones del cumpleaños, Eliomar Tecolote? Bueno, como ustedes saben, para todos los cristianos es un día muy importante el nacimiento de Tecolote de Boa. Porque, ¿por qué, güey? Porque es un hito, es un hito en la historia de la cristiandad. Nos vamos a festejar con una fiesta en la que no faltarán putas, ni alcohol, ni drogas. Bueno, qué chingón. Bien, sí. Está bien. En un yate en el mar Adriático. En un yate. Aguas. Bien. Perfecto, bueno, perfecto. El mar Adriático. Está bien. ¿A qué hora tenemos que estar allí, más o menos, el lugar? Sí. Nosotros, digo, la tripulación. Bueno, ¿tienen invitación? ¿Tienen la tarjeta? No, llegó, pensamos que con que usted nos la va a dejar. Claro, hoy. Ah, bueno, entonces no pueden entrar. No, bueno, güey, pero cabrón. Se supone que si nos une cierto aprecio que hablen con mi wedding birthday, hablen con mi wedding planning. ¿Qué es eso? Yo he contratado un organizador de eventos. Ah, y no les ha llegado a ustedes la invitación. El problema es mi organizador de eventos. Sí, bueno, hablen con él. Ustedes saben que cuando la fama entra a la vida, la amistad no vale. Eliomar Tecolote de Boa, bueno, llega con el feliz cumpleaños. No, sí, feliz cumpleaños, viejo de mierda y la puta que. Escúcheme una cosa. Vamos con la información del deporte que llega de la boca de Eliomar Tecolote de Boa. Bueno, y hablando del cumpleaños, otra persona que cumpleaños hoy también. Que es una efeméride. Es una efeméride. Un día como hoy, pero de... Un día como hoy. Ah, muchas gracias. 1970. Ajá. Veía la luz a este mundo un niño calvo y negrito que de grande iba a seguir siendo calvo y negrito. Mire usted. Se llama Roberto Carlos. ¡Roberto Carlos! ¡Roberto Carlos! Un mayor jugador del mundo. El único número 3. El capitán saluda. Sí, el capitán se puso de pie, dijo Roberto Carlos. Ah, pues juega en el Real. Claro, jugador del Real de Madrid. El único número 3 que ha salido de Brasil, porque desde que yo recuerdo hasta acá está Roberto Carlos en la selección. Ah, mire usted. Número 3. Ajá. La época de Sócrates, Dunga, Bebeto, Kaká y Cousiño, que no hay otro 3. Bueno, Eliomar, ¿y qué pasa? Está festejando su cumpleaños. Sí, también. Vamos a festejar juntos en el chat. Vamos a festejar juntos en el chat. Nosotros teníamos la esperanza de que nos invite, aunque sea Roberto Carlos. Bueno, por ahí los invita Roberto Carlos. Esperemos que así sea. Es más amigo de ustedes. Sí, seguro. Bueno, y la cuestión es que ha confesado esta semana, mire lo que es la vida, ¿no? Mire lo que es la vida, porque todo miremos lo que es la vida. Miremos lo que es la vida. Sí. La vida está pasando en estos momentos por uno de los cristales de la Ave María Tijuana. La vida es la molestia, sí. Diría uno. Ajá. Bueno, la cuestión es que todo el marco lujurioso, esplendoroso y glamoroso que tiene ser estrella del Madrid no se compensa con la soledad del jugador. Oh, qué triste. ¿Qué es lo que está sufriendo Roberto Carlos en este momento? Pobre Roberto. ¿Qué le está pasando? En una misma semana. Usted no tiene que poner tono triste como yo, porque yo soy... Pero es que nos entristece a todos. Es la noticia que nos entristece a todos. Yo creo que va a ser la noticia de esta columna y de ahí al cumpleaños, ya directamente. Sí. Como cuando uno habla abajo, que el otro le habla abajo también. ¡Dale, Eliomar! ¡Vamos, Eliomar! Roberto Carlos, esa semana ha sido abandonado por partida doble. ¡Oh! Pero qué largo que lo hace. No solo que lo dejó su mujer. cosas, hay pocas cosas. Se le fue la mascota. No lo que lo dejó su mujer, sino que lo dejó su representante. ¡No! Una misma semana, pero el tipo mira a su alrededor y se encuentra solo. ¡Solo! Vacío en ese inmenso departamento de Madrid. En la cima del éxito. Y lo peor es que los dulces están juntos en Brasil cagándose de risa de él que lo vivió 15 años. Es así la vida. La soledad del futbolista, que le dicen. Los cuernos para un calvo son más difíciles. De ocultar, de ocultar. Sí, sí, sí. No va a peinarse de ninguna manera, güey. Eliomar Tecolote de Boar, me informa aquí su producción, porque usted tiene su producción aparte, que es Roberto, y Roberto me dice, mire, y hace, no lo puedo dominar, Eliomar, es así, pero tendrá entrega de premios. Entrega de premios. Los Eliomares de Oro y los Eliomares de Mierda. El Eliomar de Oro, el Eliomar de Mierda. Ay, nada más uno solo. Es un solo premio. Es un solo premio. Que se, bueno. El ganador lo debe retornar. Lo debe retornar en los 6 días, pido encarecidamente. Bien, está bien. Agradezco al Pollatrón el saludo de cumpleaños. Vamos con... Sí, vamos con el Tecolote de Oro de esta semana. Pedro Ribeiro Lima es otro brasileño que tiene 58 años, que nunca pudo jugar al fútbol profesionalmente porque se le negaron, se le cerró la puerta de la fama, no era habilidoso, no podía mover una pelota el chaval. Y la cuestión es que fundó su propio club. ¡Oh! Cansado de todas esas dietas que te mienten, Pedro Ribeiro Lima ha fundado su club y juega en la cuarta división del torneo carioca. Ajá, se llama Deportivo Perilimo. No sé si se están cagando de risa. Se ríe de un equipo que el. Yo si me hago un equipo le pongo un nombre más importante. Puede ser el Ajax, puede ser el Milan. Sí. Hoy es Deportivo Perilimo, sí. Pero bueno, dentro de poco. La cuestión es que Lima tiene 58 años. Es el presidente, ajá, el fundador, ajá, el técnico y el número 10 del equipo. Y vale agregar el dueño de su pase. Sí, sí. También, claro. Y de todos los jugadores del plantel. Les hace firmar una papeleta. Qué y la cuestión es que jugaron 9 partidos. Campaña histórica. Ah. Perdieron los 9. Mejor que el foco del CFM Mexicano, que de 20 perdieron 18, ¿eh? Bien, entonces... Sin embargo, Lima es el goleador del equipo. Y titular indiscutido. Titular indiscutido goleador porque tiene un solo gol en las 9 fechas, que fue de penal la fecha pasada. Eso, o sea, a mí me hacen... Él agarra la pelota bajo el brazo y no la saca. Claro. Pero en el penal lo pateó solo. Es así. Pero bueno, Lima, por favor, espero que sí retorne el Tecolote de Oro, porque ese es mío. Y claro, bueno, el Tecolote de Oro entonces va para Lima, que nunca pudo jugar al fútbol profesionalmente y se fundó su propio club. Bien, por el cabrón. Y vamos a ir al Tecolote de Mierda, que la gente espera con mucho ahínco. Pero tenemos más noticias del mundo del deporte en la voz de Eliomar Tecolote de Boer. Retornando Roberto Carlos, porque me apuraron y no pude terminar. Hoy está con Roberto Carlos, que es una porque cosa. Porque cumpleaños conmigo. Es el día Roberto Carlos del año. ¿Está claro? Está claro. Nunca más voy a hablar de él en este año, prometo. Muy bien. Ya que Roberto Carlos, cuando se retira del Madrid a fin de esta temporada, volverá al Palmeiras de Rio de Janeiro. Al Palmeiras. Al Palmeiras. ¿No tiene que ser una frase que dicen todos los periodistas deportivos en esos avatares? Sí, el club que lo vio nacer. Ah, muy bien. Sé que sé. Y entonces... Pero el Palmeiras ahora es mucho más glorioso que cuando se fue Roberto Carlos. Mire usted. Porque hace 3 días la FIFA le reconoció el título intercontinental que ganó en 1951. Era ahora. En 1951, güey, y ya... Es 56 más de... años no es nada, dice el tango. ¡Chale! Así que se lo han reconocido. Habían jugado un campeonato ahí en Río de Janeiro contra un equipo uruguayo, un equipo yugoslavo, español, italiano. Ajá. Y lo ganó el Palmeiras. Y bueno, los jugadores de esa época recibieron su merecida medalla. Muy bien. ¡Qué chingón! Sí que sí. De las 23 medallas estampadas, están sobrando 19. Claro, estamos. No encontraron el plantel original del 51. Desapareció. Sí, mucha gente que. Muchos cambios. Bueno, pero el Palmeiras es un más glorioso. Sé que sé. Bien, Eliomar, estamos en condiciones en estos momentos de entregar el Tecolote de Mierda de esta semana. El Tecolote de Mierda tendría que ser para 2 personas, pero va a ser para 1. Primero para Bebeto, que nos engañó a todos, el mobilero que he contratado por una sola fecha. Ustedes saben que ya lo despedí. Es verdad. Sé que sé. Sí, no se puede confiar en Bebeto. Pero va a ser para Romario, porque yo moví toda una estructura. He contratado gente, he pagado conexión satelital, todo. He contratado el Maracaná para que haga el gol número 1000 y no puede. Deja de romper las pelotas con ese puto gol 1000, Romario. No lo quieres hacer porque no te quieres retirar. Hace 314 partidos que vas con 999 goles. ¿Cuándo carajo vas a hacer el gol 1000 para poder liberarnos a mí y a todos tus fanáticos de esa maldición que se llama Chapulín? Por favor, emboca el balón por última vez en tu vida y retírate por telas de infierno. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. salubre cafecita de las afueras de Ámsterdam, donde hace ya casi 90 años una señora mexicana paría a quien nos habla, un ídolo en potencia. Comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral. Hola, chavales, Raulinho desde Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Bueno, estoy emputado. ¿Qué pasó? Y bueno, ya sabéis cómo es esto. Llevo 4 días de vacaciones y lluvia los 4 putos días. ¡Qué mierda! Bueno, pero eso a mí me da igual. Aquí en España hace no falta la agüita. No, y a mí me gustan los días lluviosos. Lo que me da en una putada es verme recluido en mi puto Granollers. Sí, vuelvo a estar emputado con este puto pueblo o ciudad. Llámenlo como quieran, porque yo no puedo llamarlo de ninguna manera sin decir antes que es una mierda. ¿Recuerdan que les conté que un día fui a comprar buena música, pero aquí es casi imposible? Sí que sí. Pues esa chingadera se extiende también a los videojuegos. Llevo una semana buscando un puto juego de rally para la PlayStation portable y nadie tiene cojones a tenerlo en su puta tienda. Pero qué mierda. Solo tienen las novedades, claro, los juegos que valen 50 euros, los que valen 25 euros, como que a nadie les interesa venderlo, supongo que no sacarán negocio suficiente y entonces ni los tienen. ¡Menudo hijo de puta! El caso es que vivir en un área de casi 100.000 habitantes, la cual incluye Granollers, Canovelas, las Franquesas y una parte de La Roca, no implican que en ella haya de todo, y al final he de desplazarme a otras ciudades. Por suerte, con la comida no tenemos problema, porque aquí sí se hace pan. El pan que es cada día más asco. ¿Con qué mierda lo hacen? ¿Con masa? ¿Con chicle? No entiendo, parece goma. En fin, que me cago en la puta madre que parió a Granollers y su puta área metropolitana. Odio este lugar, pero como no me puedo mudar porque soy demasiado pobre, aquí me quedo. Así que ajo y agua, a joderse y aguantarse. Suerte en la nueva temporada, saludos especiales al Capitán Vinilo, que nadie lo saluda y es del Madrid como yo. Grite conmigo, Capitán. ¡Hola, Madrid! Ahí está, emputadísimo. No lo puede creer realmente. Raulinho no consigue nada en Granollers. ¿Por qué no? Si no, pues con ellos úneteles. Sí, Raulinho, haz una cosa. Empieza a requerir cosas que tengan. Póngale. Sí. O véndalas usted. Véndalas usted. Hágase la tienda de lo que no hay. Póngale, aunque sea en la calle. Claro, bien cabrón. Oye, tengo el último juego de... No, el último no. Tengo el juego de rally que nadie quiere, que ya quedó descontinuado. Lo tengo yo, ¿quieres? Y esas cosas. Intercambios que uno le dice, basados en la resistencia. Un abrazo para Raulinho de Granollers. Daniel Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México. Hola, Daniel. ¿Qué pedo, paisas? Les platico. Un día estaba yo a toda madre escuchando su tan filosófico programa tan lleno de cultura y demás, cuando de repente me vi interrumpido por un característico ruidito de Messenger. Resulta que era una amiga que quería charlar un rato. Estuvimos bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y más bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, cuando de pronto, como respuesta a una pregunta, ella me responde: sí que sí. Lo primero que pensé es: esta vieja es una desintegrada. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me dijo que no sabía nada acerca de ustedes, yo me indigné en un momento. Estuve a punto de salirme del Messenger y retirarle mi amistad para siempre. Dice: bueno, pero no para tanto. Entonces, como que le comencé a contar: no, es un programa, ya los desintegrados, más a mí, amigos, cabrones, ¿verdad? Bueno, me calmé y le fue a explicarle de qué se trata tan chingón programa. Después de 3 horas, le di la dirección. Resulta resulta que mi amiga entra al sitio, se pone a escucharlos, revisa la foto, los premios, todo el sitio, y ahí me mandó a la verga. Me dejó ahí como pendejo frente a la máquina, esperando que me escriba algo. Y ni madres, cuando yo sí tuve que sacrificar mi hora libre, porque ella tenía ganas de platicar, luego me deja ahí, sentado, como nada. Algo se ve que no le gustó. Pero bueno, no hay pedo. Algo se ve que no le gustó. Al final me puse contento, porque ella ahora es una desintegrada más. Sale viejos, les dejo, porque voy a tomar. Sí que sí. Es la señorita sí que sí. Imaginamos de Chetumal. Póngale. No sé, quizás ella me lo contagió a mí. Es posible. Sí que sí. Es posible que fuese desintegrada antes que usted, Daniel. Póngale, sí. Y usted viene ahí, chiles, con toda hay la historia. Hay gente que pierde la memoria. Efectivamente. Andrés Medina de Puno, Perú. Power Andrés Medina. Me enteré de una noticia insólita. No puedo creer esto. Es de Ripley, realmente. Están vendiendo un váter, un baño, ¿no? Un cagadero implementado con un reproductor MP3 y una pantalla de plasma. Esto no puedo creerlo, porque esto le hace muy mal. Yo, si me llego a cruzar con uno de estos, le haré añicos las máquinas, porque esto le hace mal a la lectura. Uno en el baño prácticamente se dedicaba a las grandes lecturas del TIE. Póngale ese, ¿no? Sí. Y de esto, de alguna manera, siempre uno acababa leyendo el periódico, o depende qué edad tengan, los nenes leían los cuentos del cagadero, y las viejas leían las cartas del carnicero, del lechero y demás. Era como el sitio privado donde uno se disponía a la lectura. Y ahora la cagan con que MP3, con que pantalla de plasma y mierda y media. Bueno, pero no se agüite, Andrés Medina, porque estas cosas están, sí, pero nadie las tiene. No, o sea, un grupete de ricos en el mundo. Póngale, que tampoco leían en el baño, porque hacían cagar a ellos por otros. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, hasta que usted en su baño tenga la pantalla de plasma, el MP3 Play y todo eso, nosotros le diremos, siga leyendo, cabrón, que va por el buen camino. ¡Hola, soy Hugh Hefner! ¡Hola, Hugh Hefner! De Oaxaca, México, ya saben, y sí, yo estoy de acuerdo con el pirata. Muchas gracias, Hugh Hefner. Sí. Siempre está de acuerdo. Pues les cuento, cabrones, que el otro día mi vieja se puso mamalona. ¿Qué le pasó? Nada, quiso que la sacara a dar vueltitas. Ah, está bien. Dice, y en esa me dijo que le diera vueltitas. En eso yo, muy cabrón, me la tomo de las manos. La tomo de las manos a la vieja, ¿no? Sí. No es que me la tomo de las manos. Y le comenzó a dar vueltas por todo el campo de fútbol. En eso, que vuelta, comienzo a sentir algo muy extraño dentro de mi estómago. Pero pues me valió verga y seguí con las vueltitas. Muy y las bien. Vueltitas. En eso siento de nuevo otra vez el puto malestar, pero esta vez con un pinche retortijón de tripas. Pero verga, pensé, algo me cayó mal, quizás el mole, póngale, pero ni pedo, dije, y me valió verga. Y seguí dando vueltitas y vueltitas y vueltitas, hasta que en eso, de puta madre, un nuevo retortijón acompañado de un notorio gruñir de tripas, como si tuviera una jauría de perros dentro de mi panza. Ahí fue donde me empecé a preocupar, pero pues ya era demasiado tarde, no pasó ni una puta milésima de segundo cuando se comenzó a oler en el ambiente un olor hediondo y putrefacto acompañado de un estruendo cual trueno de tormenta que partió a las estrellas de esa noche. ¡Pero larga, qué feo está el tiempo! ¡Larga, eres una mierda! Pensé, era mi culo que se había partido en tremendo pedo tronadote de mierda. Dice que cimbró la cancha y me dejó profundo silencio y una profunda pena y vergüenza. ¡Uy, Hugh Hefner de Oaxaca, México! ¡Hugh Hefner! ¿Qué? Sí. Bueno, ¿y qué? Aquí no dice cómo hizo. Parece que viene la lluvia, dijo. Parece que viene la lluvia. Parece que viene la lluvia. No sabemos cómo hizo para disimular esto y no sabemos cuánto lleva con la vieja, ¿no? Claro, sí, con la vieja lleva años ya. Es ay, más fácil, te has vuelto a cagar, Roberto. Estamos con público. No, pero por favor. Si no, lo mejor es, parece que viene la lluvia y aquí está oliendo a perro muerto. O sea, ha muerto algún perro en el medio de la cancha, póngale. Vámonos. Debajo, a mí me parece que debajo de las graderías hay perros muertos. Sí, que no, y eso. Ah, ¿cómo están? Soy Chaquetorcio desde Nezahualcóyotl, México. ¿Cómo está Chaquetorcio? En realidad es Nezahualcóyotl. ¿Cómo está Chaquetorcio? Bien. ¿Qué pedo, cabrón? Resulta que el lunes. ¿Cómo está, cabrón? Que no puedo contar mi historia, es bien pinche larga. No, puedo. Si es bien pinche larga, no. Me acaba de llegar campanita. Pero ¿qué pasó mamada, el lunes? Al carajo. Bueno, ¿es luego muy importante? Les cuento. No sé si. O mañana, sí, no todo, se vaya, quédese ahí. No se cague tampoco. Mire, todo lo que me pasó a mí es muy importante, cabrón. Sí, o sea, que imagínense que por más que no sea importante, es importante para mí. Miss Nati de Arequipa está por aquí también. Hola, el galán de Cochabamba, Bolivia. Una clase turista extensa, ¿no? ¿Qué pasa con la clase turista? Sí, tiene que salir. Es lo que preguntamos. Lucila de Lima, Perú. Está por aquí también el Ceris de San Luis Potosí, México. El Muche del DF. El Muche de Campeche, México. Sí. Un beso para el Muche. Aquí está el cura con problemas con su. ¿Qué pasó? cura. Con la gente de Telefónica, de Telecom y de la Telecom. Olvide eso, sí, cura. No puedo olvidarlo, es mi forma de comunicación. Levanta el verdugo, su vaso. El verdugo y Atepec, vamos levantando los vasos. Vamos a al Yoruba Morboso, un abrazo grande. Y brindamos por el Farita, el hijo del Fara, para que esté bien chingón, sí, bien pronto. Por el cura fiestero y sus amigos de las Telefónicas, por las playeras de Encaso y el de Oxis, cabrón. Por el Carioca Surfista y la Callaza. Por los encuentros, desencuentros y reencuentros. Por los que están, los que no están y los que nunca faltan, cabrones. Por toda la bola de desintegrados para ellos. Huesque, lance, huesque. Huesque, huesque, lance. Huesque, huesque, lance, huesque. Huesque, huesque, lance. Izquierda, por derecha, por más bien sus monitores, por arriba, por abajo, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo para la gente de Trelew Noticias. Sí que sé. Para www.accesaradio.com.mx, para todos de los compañeros de cada sí una que de sé, para Frecuencia Cero. Por supuesto, para también, The Rock, para el radio, para todas. Para todas, damas y caballeros, recuerden, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Mañana, porque sí, es, si es, alguien sí más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Peladex de Chaco, Argentina. Sé que sí, pero de... Un beso en la calva. Bueno, no tanto. No, hijo, ese fue un la emoción saludo, del un reencuentro. Un saludo respetuoso para el Peladex. Damas y caballeros, eso ha sido, como siempre, un verdadero placer. Hijos, Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Hasta la próxima, chao. Les habla, pues, Nakasibur desde Puno, Perú. Soy Matías Ejer. Cuídense mucho. Chao. Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Mandarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despide Cocoyome. La resistencia existe, cabrones. Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace. Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.